Yeah. despedirme. Espero que esta sea la mejor forma y momento. No volveremos a hablar, no pasará, lo sabemos. Y sé que no supe cuidar la memoria de este muerto. Y así vueltas contigo y conmigo. Me tomó 2 años o 3 saber qué hacer. Que ignoro lo malo que he sido. Ya encontrarás a alguien que pueda hacerlo bien. Preguntar por ti, por cómo estás. Espero adivinar al contestar que has aprendido a seguir tu camino.